Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Yo no sé a los demás, pero a mí los electricistas y sus contrapaches me convencieron de la bondad de sus manifestaciones y desfiguros, como el que llevó a Martín Esparza a enarbolar un estandarte con la Virgen de Guadalupe. Gracias a que en pequeños piquetes tomaron la ciudad fue vivible, transitable y gozable durante algunas horas. La gente se encerró en sus casas, el temor la apandó. 15 minutos de Atizapán a Palmas y 20 minutos flat del Pedregal a Polanco son ya marcas nacionales imposibles de batir, a menos que Martín Esparza y sus lanceros, con la novedosa presencia de Manuel Bartlett, el de la inolvidable caída del sistema, repitan el numerito y a base del miedo que siembran y las agresiones a la libertad de los demás ciudadanos que realizan, vuelvan a hacer de la ciudad un desierto y nos ayuden a intentar batir esas marcas otra vez. También debiera aquí dar las gracias al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, por dejar hacer a sus socios lo que les dio la gana, como lo hizo hace tiempo con el cierre del Paseo de la Reforma. Nos dio así un adelanto de lo que sería el país entero si él llega a la presidencia. Le decía que a mí sí me convencieron de sus procedimientos para defender lo indefendible, lo que fue la compañía de Luz y Fuerza, uno de tantos nidos de ratas que hay en el gobierno. Pero me consta que hubo personas que se molestaron y se pusieron de mal humor. Y esto es bueno, el mal humor es bueno. Dos estudios científicos recientes lo dicen. Las personas malhumoradas poseen una inteligencia más aguda, según un estudio realizado por un científico australiano y publicado en la última edición de la revista científica Australasian Science. Se llama Joseph Forgas, el investigador de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, que afirma, con base en un experimento, un estudio, que incluyó la observación de centenares cuyos estados de ánimo fueron manipulados por medio de películas y recuerdos buenos y malos, alegres y tristes, que la tristeza y el mal humor incrementan la capacidad para juzgar a los otros e incrementan la memoria. No es bueno estar siempre de buen humor, porque la tristeza estimula nuestra capacidad para argumentar por escrito. De ahí que la decepción estimule buenos poemas y mejores canciones rancheras. Y sobre todo mejora nuestra estrategia para procesar la información en situaciones difíciles. Paralelamente, en la Universidad de Baltimore, la doctora Jacqueline Bichel encabezó otro estudio que demostró que los viejos, entre más malhumorados, más inteligentes, pues si bien han dejado de considerar importante la actitud de apertura que usan los jóvenes para adquirir conocimientos, esto no evita que los adquieran y sus facultades cognitivas permanecen intocadas aún con la edad. El resultado, pues, parece casar con la idea de que un pesimista es simplemente un optimista que tiene mejor información. El mal humor, ser gruñón, da resultados, pero recuerde usted que toda regla tiene su excepción. De modo, pues, que adelante con sus manifestaciones, señores del Sindicato Mexicano de Electricistas. El mal humor nos nutre. Solo un favor, ¿sería tan amable de vestirse de charro para la próxima, don Martín Esparza? Mire, la verdad, vi una foto y se ve vaciado. Hoy puede ser un gran día y mañana también.